Me levanto y hace un día de mierda. Está lloviendo a cántaros y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte. Y no hay en el camino un gilipollas sonriente, queriendo conversar de cómo amaneció. Que el tiempo está muy mal y no es normal lo que yo veo. Pues si te encuentras a uno como este, lo mejor es no hablarle del tiempo, ni decirle que está lloviendo. No, hoy no es el momento de cruzarlo. Pues nada, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una intención. Como siempre, como cada martes, sobre las 7:30 de la tarde, desde Ágora Sol Radio, pretendemos hacer un programa que sea más que la intención de hacer el programa. Flaco. Pues sí, la verdad que... con ganas. Yo el martes pasado, bueno, pegué el faltazo y ya tengo un día menos de que no he cobrado, pero nada, que... No, si vas a cobrar, si faltas otra vez más vas a cobrar, ya lo digo yo. Así que nada, que hoy vengo con ganas de hablar, ¿eh? Bueno, pues, no, es broma, voy a poner más música que hablar. Más te vale, escúchame, ¿qué traes? ¿Qué propuestas? Cuéntanos. Hoy estoy rockeril, ¿eh? Madrid, mucho Madrid, rockero, poquito de heavy, pero la verdad, hoy estoy de vuelta por aquí, por España, dando vueltas, y últimamente estoy muy, muy españolizado, así que hoy zona Madrid y rock and roll. Pues yo hoy os traigo dos bandas que creo que son muy interesantes. Una son los Perros Guardianes, estos, los Perros Ovejeros, los de Sweet Dogs, que es una gente de Canadá, pero que suenan como si fueran una gente del sur y que vienen a tocar aquí a Madrid, y creo que es un concierto que merece la pena ver. Y luego también traigo unos tíos que se llaman Riot on the Attic, y creo que os van a molar. Son bastante potentes, bastante duros, y también vienen a tocar aquí a España, con lo cual dos conciertos que no os podéis perder, y si los escucháis y os molan, pues ya, ahora sí que ya tenéis muchas razones, sí, para ir a los conciertos. Y a pagar la entrada, ¿eh? Sí, bueno, en el caso de los Sweet Dogs eso no es barata, porque ¿sí? Si la coges el día del concierto son casi 30 pavos. O sea que, pero los tíos estos tienen un montón de discos multiplatinos y la hostia, ¿eh? Son buenísimos. Y la verdad es que tienen un rollo sureño ahí, stoner y tal. Bueno, los que son bastante más potentes son los otros. Y queremos cerrar celebrando el 50 aniversario de Triana, ni más ni menos. Creo que es una banda que se lo merece. Se merece, igual que hace poco homenajeamos a Jimi Hendrix, pues sí, ahí vamos a homenajear y cerrar el programa del día de hoy con Triana. Pues entonces, viendo la propuesta, yo me quedo. Yo voy a seguir aquí. Vale, venga. No sé cuánto, pero... Bienvenida, bienvenido. Venga, a disfrutar. Esto es Más que una intención. Esto es Ágora Sol Radio. very much. Lo prometido es deuda, ya lo avisé al principio del programa. Dos bandas que van a venir a tocar dentro de muy poquito. Estos chicos concretamente, estos perros pastores que les he llamado de todo, menos cómo se llaman realmente, los Sweet Dogs, se llaman perros pastores, traducido al castellano antiguo y no tan antiguo también. El 10 de noviembre en la Sala Mon, es la calle, ya sabéis, allí creo que es por Hilarión, Eslava, cerca de entre Argüelles y Moncloa. Google Map y listo. Estarán tocando estos chicos. Si la pillas anticipada, te toca pagar 24 pavos y 3 de gastos. Ya sabes, gastos por comprar la entrada, porque no creo que hagan nada ellos, lo hacemos nosotros. Y si vas en taquilla, pues son 28 pavos más 3 y pico que te van a cobrar por llegar tarde, con lo cual al final te sale por... ¿Por qué? Vas a la taquilla, vas ahí y te cobran 3 pavos. 3,50. Porque te dicen buenas tardes el señor y ya son 3 pavos y medio. No, solo por mirarte y comprobar que estás en un buen estado. Es que, vamos a parar un poco con todo esto, ¿vale? Es un golferío. Luego dicen que sí. Es que el Lightning, que sí el Ticketmaster, pero es que esto es una sala. No, de quiero, Madrid, tío. Es que solamente voy a decir esto porque no cortarte con todo esto. Yo no puedo creer, ¿no? O sea, vas hasta al sitio, te presentas y te sale más cara. Que si la sacas anticipada. Claro, es que a ellos lo que les interesa es saber cuánta gente van a tener, claro, si claro. Lo van a petar o no. Y por eso te cobran 50 céntimos menos. Son la polla, tío. Sí. Bueno, pues los Sweet Dogs son una banda de rock canadiense que se forman allá en el 2004 en Sacaton, Canadá. Los Sweet Dogs fueron la primera banda que, sin tener ni siquiera compañía, llegaron a aparecer en la portada de una revista prestigiosa como es la Rolling Stone, ni más ni menos. Y la verdad es que han tenido una carrera que incluye ventas de álbumes multiplatino y 4 premios Juno, ya sabéis, esa academia canadiense que se encarga de premiar los logros de la industria musical de Canadá, y es bastante conocida, aunque aquí probablemente en nuestro país no sepamos mucho de ellos. Su líder, Ewan Curry, el principal compositor de la banda, ha descrito el estilo blues rock impulsado por la guitarra de la banda como música pura, simple y divertida. Es más compleja de lo que parece, en serio, ¿eh? Ha dicho que la banda tiene como objetivo aterrizar en el punto intermedio entre Led Zeppelin y Crosby, Stills and Nash. Una cosa realmente surrealista, pero si ellos lo tienen claro, tienen que seguir en el camino, no lo hacen mal. Curry también tiene como referentes, lo ha contado en alguna entrevista, pues a bandas como Creedence, Clearwater Revival, Stevie Wonder, The Beatles y como no, The Allman Brothers Band, como influencias potentes en el estilo de la banda. Esto es mucho más creíble. Bueno, esto un poco a Zeppelin sí que suena, ¿eh? Sí. Bueno, pues los críticos dicen que su sonido es contagiosamente pegadizo, que es conmovedor, que es retro y que tiene unas buenas armonías y una pizquita de rock sureño. Algo más de una cosa. Lo de la pizquita se queda corto. Lo de la pizquita se ha quedado un poco corto, pero bueno, supongo que el hombre tampoco quería... Etiquetarse tanto. Etiquetarlo. Bueno, los perros pastores... A ver si lo he dicho bien. Viajan frecuentemente y entre grabaciones han encabezado giras pues por Canadá, han estado por Estados Unidos, han estado en Reino Unido, han estado en Europa del Este y del Oeste, en Australia, y han actuado en varios festivales importantes como son el South by Southwest, el Coachella, el Glastonbury, el Bonnaroo y, como no, el Lollapalooza. Son eventos realmente importantes. Yo lo vuelvo a recordar. Estos chicos vienen a tocar el día 10 de noviembre a la Sala Moon, y 24 y 28 respectivamente, y no voy a contar los gastos, pero los hay, que lo sepáis. Knocking doors, stay in bed, last night, the street perfect. Yeah. como yo soñé. No todo es lo prometido, pero no cambio lo vivido. Siempre supe del fuego tras mi piel. De esta mente desde cría, abriendo puertas al vacío. Arde, quizás mañana sea tarde. Sí, soy yo el que trae estas canciones. Así, tranquilito estoy. ¿Qué pasa? Pues sí, lo que hemos escuchado, el título de la canción que hemos escuchado antes era El filo de mi mitad. Empieza así, tranquilito, y luego va subiendo un poco el nivel y te va envolviendo un poco la letra que está, que mete. Esa, de esa voz de Xavi, vocalista de La Fuga, que participa en esta canción, cuadra totalmente tanto con el tempo de la canción como en el estilo, que mezcla su energía y su delicadeza. ¿De quién estamos hablando? De esta banda que se llama Vértice. Y está escrito con Z el Vértice. Desgraciadamente, a mí yo puedo decir Vértice y Zaragoza y suena lo mismo. Y lo siento mucho, pero he nacido con este fallo que no distingo lo que es una S de una Z. Así que lo siento, chicos, yo le diré toda mi vida Vértice y ya está, ¿vale? Pues nada, que para decirles también que, bueno, esto es un adelanto de varios EP, como siempre muchas veces hemos comentado con Rafa, con otros grupos, ¿no? Que hacen 5 EPs hasta que sale el disco. Pues nada, Ninfa del Cas fue otro EP, Punto de Colisión fue otro, El Vendaval fue otro. Y bueno, ya se aproxima dentro de muy poco el disco que se llamará Delta, de esta banda llamada Vértice con Z. Bueno, es una banda que se caracteriza, la verdad que curiosidad, cosa que yo lo estuve escuchando varios temas de ellos. Hay una cosa muy particular, yo soy muy guitarrista, o toco la guitarra, mejor dicho, la guitarra, gracias a Dios ella no se enfada conmigo. Y la verdad que es una banda que en todos los temas tiene solos de guitarra y mete muchos solos. Una cosa que a mí a veces en la música actual me falta un poquito. En el heavy metal todavía sigue estando ese estilo, pero en otros estilos el solito queda ahí un poco apartado. Pero bueno, esta gente siempre van a escuchar un solito de guitarra por ahí en todos los temas. Y eso es una cosa que a mí a nivel personal me gusta mucho. Así que bueno, disfruten de Vértice y esperemos que dentro de poco salga su disquito y ya lo podamos presentar al completo por aquí. Tal vez perdimos las mismas horas, pasó el huracán del tiempo, culpa de las amapolas. Tal vez me dio por medir el vuelo, entre nubarrones negros caímos cerca del suelo, cerca del suelo. (Risa) Pues ya lo había dicho, otra banda que va a venir a tocar a España. En este caso, estos chicos llamados Right in the Attic, pues vienen a tocar nada más y nada menos que a la Sala del Perro de la parte de atrás. Sé que el nombre es un poco así rarito, pero sí que es una sala bastante potente. Hace así, es un rollo como la Caracol, pero en pequeño. Y la verdad es que tiene una buena acústica y suena bastante bien. No la conozco, macho. Pues está muy cerquita de la Plaza La Luna, cerca de la Gran Vía, y es puto centro. Pues esa, dentro de la gira que va a haber, que va a hacer por España en este 2024, pues esta, ese será el concierto que va a tocar, que van a tocar aquí. La verdad es que es una gira bastante extensa por nuestro país. Está dentro de la gira europea y Human Tour, que comenzó en mayo, así se llama la gira, nada más y nada menos que tiene 11 fechas con las que tienen confirmadas durante el mes de septiembre en España solamente. O sea que hay que agradecer que se quieran descargar y que quieran que se les conozca bien en España. La verdad es que tocan en casi toda España. En Valladolid, tocan en el norte, tocan en... O sea, flipante. Pues eso, esperamos una contundente descarga de la mano de este trío alemán que hacen partir de un mismo punto el rollo stoner y el rollo hard rock de corte clásico y con unos ramalazos un poco grunge. Un mexicano, un español y un alemán con gustos musicales realmente distintos se proponen tener algo en común, hacer música diferente. El eslabón perdido entre estos estilos musicales es la tendencia que han practicado desde que se presentaron en el 2016 con un primer EP. Ese álbum, que es un EP que suele durar media hora, que suele tener entre 6 y 7 temas, y en este caso el álbum se llamaba Lax and Found. The first time I lied was to myself. The first time I cried was to... Como digo, eso fue en el 2016. Un año más tarde regresan con un segundo EP llamado Under the Sun, solidificando un estilo realmente propio, muy personal. Voces, vamos a decir que son un poco melódicas, que se aunan entre una solidez rítmica, pero eso sí, tienen unos riffs realmente ásperos y con un toque, un ramalazo ahí un poco sureño. Ellos son, como digo, Right in the Attic, y que probablemente los iremos a ver. Yo iré a verlos, sin duda, porque es una banda que yo me también, pone bastante. Yo también. Y lo mismo me lleva al flaco. Y entonces así os lo comentamos los dos. Pero aquí los tenéis, sonando hoy, más que una intención, desde Agora Sol Radio, en este programa que nos encanta traeros bandas que no son excesivamente conocidas. Escuchen claro, cosas nuevas. Este es el futuro del metal y sí, del rock. Así que, por favor. Nosotros somos el pasado. Si queréis bajar el volumen cuando hablamos nosotros, no problema. No nos molesta. Pero subirlo cuando suenan bandas como estas. Por cierto, gracias por la escucha. De nada. Pues este nuevo single que acaba de lanzar estos madrileños de Stillness, con la canción Títere, este quinteto madrileño lanza su nuevo single, también producido y grabado en los estudios Dragon Track. La verdad que me gustaría también hacer un pequeño viaje por los estudios de grabación de aquí de Madrid. Para ir contactar con esa gente y tal, porque también creo que siempre lo que he pensado que es una pieza muy importante en todo esto de la música. Así que nada, en palabras Stillness nos representa esta nueva canción llamada Títere, la que hemos escuchado ahora. Este corte se aleja de lo habitual del ritmo thrasher y cañero que caracteriza a la banda y nos ofrece una pieza más progresiva. La verdad que yo he escuchado varios temas ya de ellos y la verdad que sí, es verdad que este tema Títere es mucho más, digamos, tranquilo, pero bueno, sabemos que no es así. Y después ellos son mucho más duros. La verdad que hay una un poco con la información que me ha llegado de ellos, ¿no? Y un poco ellos ponen un poco la prenso, ¿no? Para enviarse a la prensa. Y ponen cosas como, bueno, la letra está basada en contra del tema de los influencers y toda una movida que es lo que hay hoy en día, ¿no? Y a mí estas cosas me disparan otros temas, ¿no? O sea, con el mayor de los respetos de lo que uno quiera exponer o quiera decir, ¿no? La verdad que luchar contra lo que hay ahora no tiene mucho sentido, ¿no? Además, yo soy de la idea de que yo vivo mejor que mis padres y mis padres vivieron mejor que mis abuelos. Y la verdad que ponerse en una cosa, no, que ahora estamos viviendo en una época nefasta de los influencers y lo que sea. Coño, yo considero que ahora vivimos muchísimo mejor que hace 50, 60 o 70 años. Sé que hay otras cosas que están... podemos coincidir en algunas cosas o no, pero realmente eso es un poco la... Digo, a la gente joven o a la gente que se pone a decir estas cosas, digo, vamos, miremos un poquito para atrás, lo que tenemos una edad, y digamos que ahora nos morimos más o menos a los 80 y pico de años y muchas otras cosas más. Era un poco lo que quería, además de presentar a esta banda que me parece buenísima y este tema, era un poco la gacetilla que envían a la prensa, ¿no? Entonces, la puedo leer, pero bueno, es un poco aburrido en este caso, pero sí que me disparaba otro tema importante de decir, pues vivimos, yo tengo, bueno, el Rafa y yo ya tenemos hijos que están en una edad que casi ya van, pues, bueno, van solos por la vida y tienen sus cosas y es lo que hay hoy en día. No nos peleemos contra eso, adaptémonos como nuestros padres se han adaptado y nuestros abuelos, así que era un poco el mensaje, o por lo menos la idea mía que yo tenía para presentar a esta banda, que no tiene nada que ver con el tema, pero sí con la gacetilla que me han enviado a mí y quería aclararlo. Pues nada, estos madrileños Stimnes, tema Títeres, que en breve saldrá el disco, porque también es una banda que viene juntando varios EPs y saldrá dentro de muy poco. Todavía no tengo el título del disco, pero saldrá dentro de muy poco, así que Stirnes, Madrid, y la banda que puse al principio también era mezcla Toledo y Madrid, así que disfruten de esta gente. Pues se oye por aquí un rumor, efectivamente. No es nada más y nada menos que un tema de los Hijos del Agobio, de Triana. En este 2024 se cumple el 50 aniversario de Triana y para celebrarlo, pues la gente enseguida saca un disco recopilatorio. Pero este tiene una novedad, y es que aparte de ser enorme, bastante grande, pues resulta que hay muchos de los temas que se han vuelto a mezclar otra vez. Yo no lo he escuchado, con lo cual no podría hablar sobre él, pero yo soy de los que escuchan los clásicos como se hicieron en su momento, porque me gusta. Lo mismo luego escucho lo que han hecho y también me gusta, no lo sé. Pero bueno, ya se sabe que las efemérides están para eso, para que las compañías hagan su agosto, aunque sea octubre, da igual. Y esto de paso también nos sirve de despedida, ¿no, Flaco? Sí, yo la verdad que gracias a Dios he pasado una hora y no se me ha hecho pesado. A pesar de que hayamos hablado nosotros. No, es verdad, así que nos gusta mucho traer bandas nuevas, contrastarlas con bandas clásicas y legendarias, como es el caso de Triana. Pero nos gusta mucho comentar los conciertos que hay, porque creo que hay mucha música por ahí, hay muchos locales, hay muchas bandas. Sí. De los locales hablaremos largo y tendido, como ya ha dicho Flaco en su momento, que tiene mucha razón, que es que esto cada vez está más caro. Y es que siempre hay cosas que criticar, Flaco. Sí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es complicado, pero claro, la música es un negocio, pero deberían de ser conscientes es de que yo no me puedo creer que ahora yo, bueno, lo que hablábamos el otro día, y ya me voy y nos vemos el martes que viene, o nos escuchamos. Yo no me puedo creer que me pagar una entrada de Iron Maiden que la he comprado encantadísimo la vida y te digan 13 euros de gasto de envío y te mandan un correo diciendo, acá tienes tu entrada. Claro. Y bueno, yo sé de gente, colegas míos, que habiendo todavía entradas aquí en Madrid, se han ido a Lisboa a verlo, porque les costaba muchísimo más barato el concierto. Y bueno, de paso, pues hacían turismo, un par de días en Lisboa y se venían al concierto allí. Bacalao. Pues eso es lo que van a conseguir, que al final hagamos como hacíamos antes, irnos a Londres, irnos a no sé qué, a ver conciertos, sí. Porque ya no solamente valen más barato, sino que ya que te gastas la puta pasta, pues coges y dices, me voy a pasar dos o tres días ahí. Sí. Cuando éramos jóvenes que aprovechamos que uno se iba de viaje y nos traía un disco. La primera vez que nos fuimos a Londres, nos fuimos en autocar. Es que hay que tener unos cojones muy gordos. Pero muy gordos. Porque es que pues vaya tela, el tute que nos pegamos de carretera. Sí. Incluso cruzando el canal, entrando por Dover, también íbamos en el autocar todavía, en si el ferry. Si llegamos a la exageración, que lo cuento muy rápido, ahora hoy en día mi hermano que tengo mi familia en Argentina, les sale más barato ir en auto de Buenos Aires a Chile, volver, comprar una televisión, les sale más barato hacer el viaje en ida y vuelta en coche hasta comprar que en Argentina. Es alucinante. Bueno, la semana que viene más y mejor. Vamos a hacer un especial primero de esta etapa, de esta nueva etapa, y que esperemos os guste, porque con ese fin, con ese objetivo lo hacemos cada martes. Sí. 7:30 de la tarde, Agora Sol Radio, el Flaco y yo y el Flaco, tanto monta, tanto, sí. Más que una intención. La semana que viene, venga. Más. Disfrutar de Triana. lejos lo sueño, qué pena da despertar. Por la mañana amanece la vida y una ilusión. Deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Soñaba que te quería, soñaba. Thank you.